1963, es en el cono sur, o sea en la ciudad interna Atlantis del planeta, donde se multiplican las emociones adversas. No es en la ciudad interna de Atlantis donde se multiplican las emociones adversas, más bien es en donde se curan estas emociones. En el cono sur del planeta existen los primeros 5 grados, los cuales sabemos pertenecen al lado izquierdo del cerebro planetario, es la ciudad interna que todos ustedes conocen como Atlantis. Cuando la energía pensamiento desencarna va al cono sur y al grado que le pertenece, ahí se encontrará con otras energías pensamientos que la ayudarán a entender y trabajar sus emociones negativas enfermas. Si lo logra, entonces saldrá para encarnar nuevamente en el exterior y es ahí donde se comprobará si realmente entendió o no el trabajo de sus emociones negativas enfermas. Si lo entendió, entonces en esa nueva vida las transmutará en positivas, las pasará al lado derecho del cerebro y las convertirá en sentimientos. Si no lo entendió, entonces procreará otras como lo explicamos anteriormente, agravando su situación, puesto que el trabajo se duplicará para la próxima vida y próximas encarnaciones. 164. Porque en la ciudad interna Atlantis debemos trabajar nuestras emociones negativas enfermas. Todos aquellos seres del exterior que están trabajando en sí mismos, tienen que pasar por estos grados vibratorios. La ciudad interna Atlantis se encargará de hacerles entender el trabajo de transmutación de las emociones, a través del conocimiento, entendimiento y amor. Los seres que ahí habitan son ustedes mismos, desencarnados de la realidad exterior. Las zonas son enumeradas en el orden correspondiente, comenzando por el número 1 hasta el 5. El primer número comenzará en el centro de Tera, subiendo hasta alcanzar la salida que se efectuará por el polo sur. Las almas o los espíritus en formación que todavía no han llegado al 6º grado, tendrán que entrar una y otra vez para alcanzar el grado necesario, para pasar al cono norte, ciudad interna Lemur. En la ciudad interna Atlantis ustedes tendrán todo el apoyo y enseñanza de sus hermanos desencarnados del exterior, que los ayudarán a para poder superar y transmutar a la energía reptiliana enferma de Satien. 165. ¿Cómo es la ciudad interna de Atlantis? Es una realidad a imagen y semejanza del exterior, con la única diferencia que los grados están separados y las energías pensamientos no se encuentran dispersadas y mezcladas como ustedes. Las energías pensamientos se colocan en el grado que le corresponde y ahí encontrarán a los guías, seres desencarnados del exterior, los cuales se encargarán de mostrarles y enseñarles la verdadera realidad de la existencia.